sorpresa. Sin embargo, ¿cuál busca en la tibieza del sol a planta que florar ansía? Persisto con afán tu compañía para que des calor a mi tristeza. Y escuchamos música de mujeres para mujeres. Hoy es el Día Internacional de las Damitas, aquellas que realizan múltiples actividades, triplican las actividades y que nunca se sienten cansadas. A esa esposa, a esa madre, a esa hija, para todas ellas hacemos llegar el día de hoy a través de los 940 AM nuestro abrazo inmenso. Vamos a pintar, como siempre decimos, el día de hoy, todo este día, de colores, de esos colores maravillosos que a usted le gusta. Y eso también lo hacemos extensivo a nuestras amigas que están conectadas a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Hoy vamos a escuchar música en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Escucharemos las voces femeninas. No vamos a tomar quizá en cuenta tanto la letra, sino rendir homenaje a aquellas mujeres que cantaron al amor, al desamor, a todos esos temas que se brindaban en aquella oportunidad, desde las canciones de hace algunas décadas hasta las más actuales. ¡Felicidades, mujeres! Gracias por siempre acompañarnos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tú, la niña apasionada, que cantando a la luz vas como un ave, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy. Junto al muro.

Felices de que hoy sea un día especial en el mundo entero. A veces las fechas como que cambian, el Día de la Madre, el Día del Padre. El Día de la Mujer es 8 de marzo mundialmente, reconocidas por esa labor que hacemos, no solo como madres a veces, sino también como guerreras, valientes, sacar adelante muchos proyectos, muchas ambiciones, pasiones que tenemos, cosas que decir. Alexandra, cuando a veces escuchamos ciertas canciones ecuatorianas, quizá de hace unas 3-4 décadas, sí. Podemos descubrir que la mujer fue aquella que recibía las canciones de los hombres. Y de claro, ellos. Era la homenajeada. Ajá, siempre, y se ¿no? Se siente que como que la mujer era un poco más machista, diríamos así, porque claro, cantaba sí. Siendo mujer para otras mujeres, porque se sobreentiende que la letra la hacían caballeros. Hombres, claro. ¿Ya? Claro. Pero en la actualidad notamos ya pasos agigantados donde sí. La mujer es la que se inspira, la que se motiva y la que sí. Puede decir, como tú acabas de decir, mucho historias, muchas historias, sí, experiencias, no sé, anécdotas, tantas cosas que hasta por el punto de vista, ¿no? Es siempre diferente el punto de vista de un hombre que el de la mujer, o sea, puede ser el mismo objeto, la misma circunstancia, el mismo momento, pero en género eso cambia totalmente. La mujer a veces es hasta un poco más detallista y enriquece, no sé, ya, pues es el Día de la Mujer, lo siento, chicos, lo siento. Lo sentimos un mundo, quizá a veces decimos cosas que de pronto podemos ofender, ¿no? Pero sí. que realmente lo hacemos es por el hecho de expresar ese sentimiento de saber que hemos llegado a un determinado espacio es. Y gracias a ir subiendo, escalando cada sí. una de esas, sí. de esas graditas, ¿no? Ajá. Bueno, ya hemos dicho, Alexandra, del hecho de escribir esas propias letras, de poder expresar lo que realmente se siente en uh-huh. cada una de esas poesías para poderlas cantar a todas sí. las personas que yo creo que a todos gusta la música. No habrá alguna persona que diga a mí no me encanta. No, es un lenguaje que te llega al alma, ¿no? O sea, no es un lenguaje intelectual, es un lenguaje para acá, creo, para adentro. ¿Desde cuándo Alexandra Cabanilla se vincula a la música? Ay, Dios, qué pregunta. Yo creo que desde muy pequeña, ¿no? O sea, en casa siempre hubo música, dentro de la pancita de mi mamá creo que escuchaba igual música que mi papá ponía en casa y de pequeña comencé a ir a escuelas, academias, después conservatorio, después universidad. O sea, siempre he estado enrolada con la música, cantando, tocando notas, aprendiendo el cifrado, el pentagrama, las claves, las notas, o sea, todo, ¿no? Desde pequeña. Así como hay niños que van a la pintura o al dibujo, esa creo que fue mi puertita, ¿no? Mi ventanita por donde me desahogaba, me volaba, creo yo, desde pequeña. Desde muy pequeña, sí. Desde muy pequeña haciendo sí. música y usted también experimentando por diferentes géneros musicales, entre ellos claro. hemos podido, además de la música ecuatoriana, nacional, también el jazz. Sí, bueno, el jazz vino por la universidad, ¿no? Esa fue mi carrera, la madre de la música y era el jazz. Hay otras universidades que son más clásicas y todo. Estuve también por clásico cuando fui al conservatorio, aprendí mis áreas clásicas y también ahí me encontré con otro tipo de músicos, ya ves que a veces son como que tienen como que su sector, ¿no? Músicos clásicos, músicos yaceros, músicos poperos. Y los conozco a todos. Entonces, he pasado por toda esa gama de amigos musicales, ¿no? Ahora, si experimentamos una diferente gama de música, ¿qué puede decir Alexandra Cabanilla, por ejemplo, al público? Que a veces, o sea, nos quedamos en un determinado género musical, pero que uh-huh. no nos abrimos un poco a escuchar o experimentar otros tipos de ritmos. Se lo están perdiendo, porque es así como la comida, diría, ¿no? Uno prueba y le dice, bueno, es que me gusta a mí el arroz con pollo, y me gusta, pero por ahí hay que también enseñar al paladar a degustar de otros platos. Cuando uno viaja se enriquece también mucho de eso y comienza a abrir su mente. Asimismo es del oído, creo que es un sentido que hay que educarle también. Y que sí, si te gusta el pop, si te gusta lo clásico, si te gusta el jazz, está bueno porque tienes una buena escuela, pero no hay que dejar al lado las nuevas propuestas, los nuevos chicos que vienen con propuestas diferentes, fusionadas con lo antiguo tal vez, pero que no dejan morir ciertos géneros, como lo que está pasando con nuestra música nacional. Ahora ya encuentro muchos colegas de mi edad, 20, 30 años, que están enamorándose nuevamente de nuestra música, pero le dan un toque diferente, y ahí comienza a vivir, a renacer otra vez esa música de otra manera, tal vez, con un piquecito ahí, un poquito de ají, un poquito de, no sé, salsa de tomate, no sé, lo que quieran ponerle, pero ya se hace más amigable, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar atentos, abiertos, y no está mal la crítica constructiva no está mal para el artista emergente, pero hay que abrirse. Hay que estar abiertos. Vamos a escuchar nosotros música al regresar. Vamos a conocer la expresión, en este caso de Alexandra, conocer si después de esa experiencia desde el vientre de su madre, pues le ha permitido vivir de la música. Lo responde luego de escuchar este tema musical, que ya nuestro compañero que está hoy en controles, Francisco Viracocha, nos acompaña acá en Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Mis ojos llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos, y seguiré viviendo, y viviré soñando, y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Mis ojos llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos, y seguiré viviendo, y viviré soñando, y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Bueno, queremos abrazar el día de hoy, antes de irnos con la respuesta de Alexandra Cabanilla, a todos nuestros amigos que nos escuchan en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Este programa lo estamos dedicando a todas las mujeres de Ecuador y del mundo, pues estamos escuchando la música hermosa, la música bella, la música que llega hasta, digamos, el último cabello de nuestra cabecita, nos llega hasta esas áreas íntimas, y es lo que nos hace transformar también y vivir. Bueno, vamos a la pregunta, mi estimada Alexandra. ¿De la música se puede vivir? De la música se puede vivir, sí, siempre y cuando tengas una actitud positiva ante la adversidad que se pueda encontrar, tanto en el país que vivimos como Ecuador, que a veces la industria puede como que quedar un poco floja, o en cualquier ciudad del mundo. Es difícil ser artista, o sea, no es de echarle la culpa al país, ser artista es difícil. Lo lindo es que como persona estás desarrollada completamente, es decir, yo por lo menos sé a qué vine al mundo. Entonces esa parte está resuelta, lo único que toca es a veces lucharla, ¿no? Y ese es el trabajo, si no todo fuera muy fácil. ¿Se puede vivir de la música? Claro que sí. A veces tendré contratos buenos y sonados y para empresas reconocidas, y a veces es para el tío de la amiga que cumple años y cómo no le voy a ir a cantar y por ahí me dan algo chévere. O sea, ¿se puede vivir? Claro que se puede vivir. Sí. La buena actitud. La buena actitud, es que así seas médico, abogado, lo que sea, ¿no? Eso creo que es como la diferencia, ¿no? Que a veces tú tienes como que tú de 8 a 8, de 8 a 6 y tienes tu sueldo el fin de mes. En cambio, a veces el artista tiene que ingeniárselas para redondear. Pero eso es lindo también, porque a la final no estás como en un cubículo, pues ponchando ahí, no, sino que estás tratando de ser creativo y decir, bueno, aparte de cantar, ¿qué más puedo hacer? Y eso es lo que también vengo a compartir. Una de las cosas que decimos a veces que las mujeres a veces triplicamos y cuadriplicamos nuestra actividad. Oye, eso en todo, ¿verdad? O sea, donde hay dos de sopa, hay para cuatro, dicen, ¿no? Entonces, la mujer puede hacer eso, es lindo. Sí, preguntamos en este instante a Alexandra un día, ¿a qué hora se levanta y a qué hora termina? ¿Podemos conocer esa historia? Miren, verán. Soy de buen dormir, generalmente me levanto a las 8, no soy madrugadora, no me gusta, me cuesta mucho, pero me duermo a las 2, o sea, wow. Soy bien nocturna, o sea, a la 1 estoy como pato en agua, así recién. Y como recién. Los murciélagos también, claro, ¿cierto? Pues soy súper vampira. Entonces, eso, me levanto tipo 8 y, o sea, trato así de, ya 9 ya me siento mal, así ya es como, y ya, no, ya pues no. Pero me encanta dormir, o sea, creo que tengo que disfrutar, que puedo dormir todavía. Por ahora, sí. Eso, verás. Que quede grabado que por sí, ahora. Lo estoy disfrutando y estoy consciente de que tengo que disfrutar. Pero trabajo mucho en la noche cuando ya todos duermen, hay un silencio perfecto para que todas las ideas, la música comience a aflorar, no sé, es lindo. Empiezas también. Empiezas a escribir tus letras, a poner música. O veo muchas películas, porque a veces cuando ves te llega como que, eso puedo escribir algo de eso, me llegó, me ha pasado, o sea, no sé, lo visual a mí me ayuda bastante también. Es interesante esa parte también de cómo nacen. ¿Cuántas producciones discográficas tiene Alexandra Cabanilla? A ver, en el 2009 hice Pasional, que fue una fusión de lo que habían estado escuchando, jazz con pasillos. En el 2013 hice un CD de Big Band con música navideña. Y ahora hice también como proyectitos chiquitos, uno que se llamaba Acústico, que era solo piano y voz, y que está en el YouTube ahí, que es super chill, así, bossa nova. Y ahora estoy ya haciendo mi disco, que ha sido un proceso, como diría yo, low profile, así calladito. Entonces a mí me decían, cuando la Alex ya hace silencio es porque ya está cocinando algo bomba, ¿no? Y sería la tercera, segunda. Sería el tercer disco, ajá. El tercer disco. Ya con mis composiciones. Más o menos saldrá cuánto. O sea, yo quisiera que salga este año. Hay una canción que está listita para ponerlo ya ahorita a sonar. Ahora lo que estoy haciendo es como una planificación, porque a veces yo, iba donde mis amigos, o sea, ya la Laurita ya quedó de amiga, entonces ya le llamaba, le mando un WhatsApp, voy a hacer. Pero no, ahora necesito tener un plan, ¿no? De medios, de ahora en las redes sociales funciona tan diferente. Exacto. O sea, es nuevo todo, y como joven también digo, a ver, y ahora, y por dónde, y cómo, a ver si, y toca como que ir en la corriente. Entonces, pues hay unos panes calientes ya están panes calientitos. Ese privilegio tienen nuestros amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura, de siempre tener calientito ahí todos esos datos, así que manténgase atento pues a la nueva producción de Alexandra Cabanilla. Y también quiero que nos comentes, siempre nuestro público está pendiente de esta emisora para anotar en su agenda y participar de esos eventos. Sé que se viene un concierto. Se viene un concierto justamente hoy por el Día de la Mujer, de Mujeres a Mujeres. Es un concierto que, ya te digo, de todos mis gremios compañeros de la industria musical, estoy muy, muy de la mano con mis amigos de música clásica. Y hoy, en la Casa de la Música, va a haber un concierto que se llama Concierto Lírico Armonía de Mujer, donde se van a interpretar arias de canto lírico en honor a la mujer. Esto va a pasar a las 7:30 de la noche. Hoy, señoritas, por favor, señores, llévenle a pasear, pues, a su esposa, a su novia, a su hija, no sé, a su prima, a su tía, a su abuelita. Llévenle, sáquenle un ratito de la casa y disfruten de esta gala lírica, que son canciones de mujer a mujer. Por ahí, si pueden poner un poquito de la música que va a pasar hoy día, y les estaba dando. Claro que le vamos a poner, a ver, mi estimado Panchito, vamos a ver si podemos poner ahí en bajito algo. Eso de fondo. De fondo, de esas canciones que hoy Alexandra nos estaba compartiendo. Pero yo quería, nos están pidiendo, alguien ha escrito que si puedes brindar a nuestro público algo a capela, ¿es posible? Sí, claro, claro, que yo le callamos di. El audio, lo bajamos, Panchito. Lo bajamos porque vamos a escuchar algo a capela. Vamos a brindar este regalo de alguien que nos está solicitando. A ver, ¿pero qué será? Ajá, no sé. ¿Y qué le a ver, déjame a pensar una buena para que le llegue. ¿Pero quién está pidiendo? ¿Mujer o hombre? Y caballero. ¿Caballero? Ah, se fregó. A ver, entonces, esto dice así. Amar sin esperanza y dar el corazón con todo el alma, porque siempre yo he de amarte sin haberme comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca me vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que te he querido, y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. ¡Bravísimo! La piel de gallina se me hizo el día de hoy. Así que, mi estimado compañero, ahí está la voz a capela de Alexandra Cabanilla, aquí con esta hermosa canción ecuatoriana. Una canción bellísima, digamos. Sí. Vamos de pronto ya a escuchar, Panchito, el lo tema que ahora musical. Les espera en la Casa de la Música. Escuchen un poquito de lo que va a ser este concierto lírico Armonía de Mujer. Thank you. Bueno, qué rico lo que escuchábamos ahí, esas voces corales, ¿no? No, sí, y es extraordinario. Y solo nos queda invitarles a ustedes, amigos, amigas, el día Fundación de Armonía hoy está presentando de mujeres para mujeres, a las 7:30 en la Casa de la Música. Bueno, ahí usted, esta es la oportunidad de apoyar a nuestros artistas, de consumir cultura, y le esperamos el día de hoy en este evento en la Casa de la Música. No pueden perderse, estará Alexandra Cabanilla, estará también por acá María Fernanda Arcotti, Doris Gordón, Jorge Puerta, Talía D'Artis, Irina Balchak, Amelia Bastidas, Martisa Medina y Jorge Casís. Ahí está. Todos estos artistas tienen que darse cita a la Casa de la Música y disfrutar de cada una de estas propuestas que tendremos esta noche gracias a Fundación Armonía. Mi estimada Alexandra, Lorita, ha sido un honor tenerte aquí en los estudios de la radio. Gracias por tu espacio. Y de compartir. Y te voy a venir a tocar la puerta, ya vas a ver cómo te mereces. Sí, lo vamos a recibir en el nuevo, en la nueva producción. Sí, ya se viene una producción igual. A ustedes. Es una expectativa de propuesta que queremos hacer igual en conjunto con Fundación Armonía, así como tus sueños se van a cumplir, los nuestros también. Sí. Entonces vendremos a tocarte la puerta. Se viene una ópera lindísima, igual en Casa de la Música, que está también apostando por los nuevos artistas y las nuevas propuestas. Se viene una ópera lindísima por ahí, solo les dejo unos aleteos de mariposa, a ver si vienen. Manténganse atentos, ya saben, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Noticiario Zona Cultura en horas de la mañana, Florilegio Musical Ecuatoriano, Radio Revista La Rayuela y todos los productores independientes que siempre están generando nuevas propuestas para ustedes. Muchas gracias por haberte dado cita a este encuentro. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.